Chicos, chicas, vamos a seguir. Seguimos después de este diagnóstico creativo. P3. P de burro. P3. B3. Seguimos. B5. B5. B5. B3. La historia es B5. B5. B5. B5. B5. B5. ¿Qué tienes en la pelota de base? Otro. Oye, sí. A6. A6. Espera. A6. A6. Mano de sol. Cuatro estrellado. O una roca partida por la mitad. ¿Gato qué es, hermano? Mano de sol. Ya sé. ¿Qué es? ¿Tú tenés? Sigues a la izquierda. Sigues como una columna. Ya. A. A6. Seguimos. Voy a decir cuatro más y terminamos. B6. B6. B6. No diga lo que quieran. Cualquier persona. B6 o B6. B6. Un punto de Google Earth o GPS. B6. Uno difícil. E2. E2. E1. Sí, pero mira, cuando está hablando dos de E1. Pero no era de dos. No, ahora es E1. E2, E1. Los pequeños globos de pensamiento. Planeta. Planeta.